del Sur. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene carnaval? Paisajes sonoros del continente. El carnaval. Radio Sur. Despierta entre nostalgia. 88.3. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías, llenando todo el espacio. ¿Cómo bailan las morenas cuando viene Radio Sur? Carnaval. Una identidad hecha radio. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Horas, hoy viernes, ya arranca, faltan minutos nada más para comenzar el programa previo al fin de semana con una fresca, con una estabilidad temporal hermosa de otoño. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Arrancamos aire, 17.02, un día fresco y batata, ¿verdad? Alegre. Yo, acá hay olor a café, pero lo que va a primar en la previa del fin de semana, claramente es esta. La fresquita. El batata sería el otro, digamos. Vamos a abrir, el batata es el otro. Que el que, la patria es el otro, no. El batata es el otro. Dicen también. Muy bien, el que les habla del otro micrófono, ustedes no notarán la diferencia entre un micrófono y el otro. Micrófono 1. Micrófono 2. Micrófono 1. El que habla al lado mío es el señor Ramiro Abrevaya, amigo personal de este programa mío, y bienvenido, Ramiro Abrevaya. Es un placer estar acá viéndolo, escuchándolo a la vez en estereofonía. Lo mismo digo. ¿Qué siente usted que cuando lo escucha en su casa, por ejemplo, de repente viene y la magia se termina porque ve físicamente todo lo que pasa? Usted ve que yo bueno, yo le cuento que acabo de postear una foto suya. Se acabó esto de... No, ustedes de ojos claros y con pelo rapado. Justo, ¿eh? Estaba, mira, estaba tramitando mi pasaporte ucraniano y... ¿Qué va a ser? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Una alegría enorme. Vamos a divertirnos. Estoy nervioso. Mire cuánto lo quiero y cuánto lo respeto, que estoy nervioso. No, no tiene por qué. Acá no pasa nada. Está Campana del otro lado, manejando los controles como siempre. Y ya estamos tranquilos porque sabemos que esto está sobre rieles. Somos una especie de bitren radiofónico. Hermosa guitarra la que ha traído hoy Ramiro Abrevaya. Vamos a cantar. Va a ser un programa de esos desestructurados de viernes. Sin embargo, va a haber algunas noticias, algunas charlas por ahí. Y la segunda parte, el inicio de la mano acá de compañero de el reality. El primer reality de la radiofonía argentina es el reality Telemarketers, que tiene su presentación y todo. Ya dimos un adelanto del día de ayer. Hoy vamos a arrancarlo Y a medida que pasen los viernes, van a ir ingresando a la casa, así como al Gran Hermano, los participantes, aquí a Radio Sur, irán ingresando los telemarketers. Soy el primer telemarketer del programa. Así que vas a tener digamos, el placer de participar en este marco. Ya hemos hecho este trabajo en el programa, pero en una cuestión un poco más lúdica, de encuentro. Ahora le dimos un marco formal. Bien, no sé de qué hablamos, así que estoy en bola, pero yo te sigo, hermano. Show, es un reality show de la radio, ya lo voy a explicar en la segunda parte, okay. Un gran momento. Bueno, bien. Tenemos que hablar de la agenda cultural del día de hoy, lo que pueden ir a ver hoy y mañana, porque como mañana no hay programa, ya le dejamos más o menos todo armadito para que tengan la información y se puedan divertir. Hoy va a estar Luciana Jury. Luciana Jury es una chica que canta con una reminiscencia flamenca, podríamos decir, en su voz. Wow. Sin embargo, canta folclore argentino, aunque otras cositas también. Ajá. ¿Estuvo en algún momento con ese que le gusta a usted, que es Lisandro Aristimuño? ¿Va a estar acá con nosotros? No, va a tocar hoy. Va a tocar hoy en el lugar que se llama No Avestruz, ¿conoce? Conocemos por todo. Ahí, por el barrio. Mítico. Volar, reír, cantar, se llama el disco que presenta Luciana Jury hoy. En No Avestruz, Humboldt 1857, Palermo, a las 21 horas. Casi como un ruego, Luciana Jury presenta Volar, Reír, Cantar. Buscar los estados livianos, ligeros, con canciones despojadas de dolores viejos. Una manera de celebrar la vida, volar de un verso a otro, prendada en una canción que nos haga sentir, reír, cantar. Hay entradas anticipadas, con descuento, bueno, llamando también a No Avestruz, 4777-6956, se podrán enterar y reservar y todas esas cosas. El hombre 2.0 es Ramiro Abrevalla al lado mío y ya van a ver me gustas, retweets y todo ese tipo de cosas que yo lo tengo un tanto marginado, esa cuestión. Pero no se me da humilde, bueno, yo lo veo ahí. Alguien tiki poniendo la fotito, claro. Todas las cosas. No vi mi foto que posteó. ¿En dónde lo posteó? ¿En Todos los Días un Poco Radio de Facebook? En Ramiro Abrevalla Facebook. Ramiro Abrevalla Facebook, si quieren conocer la trasbambalina de esta cuestión, en el Facebook de Ramiro Abrevalla. En cualquier momento paso del café a la cerveza porque estoy sudando. Me parece bien. ¿Eh? Mirá, si estás sudando, tenemos aire acondicionado en Radio Sur. Dele, dele un par de puntitos. Ahí va. Vamos a poner el inicio. Ahí adelante. Se va a refrescar. Muy bien. Hoy también, a las 22 horas, en Nicasio Oroño 1579, Centro Cultural Bla Bla. Este es un lugar, yo no lo conocía. Ahora empiezan a aparecer, con esto de investigar las agendas culturales de la Ciudad de Buenos Aires, empiezo a encontrar nuevos espacios. Lugares, alternativas, espacios, sí. Bien. Vecina, ¿conoce Vecina? Vecina Canciones. Una música que se ha alojado... Fíjese lo que es la red. ...en un circuito más femenino. No, pero no tanto. No sé por qué ha sido así, de es a poco. Un circuito sensible. Hablábamos con Campana, es como para musicalizar... Cuestiones femeninas, Vecina. Él es operador. Ajá. Nosotros tenemos un oído así como... Una hombría, digamos. Una búsqueda musical o el metamensaje de una canción. Ajá. Podemos decir. Okay. Ya vamos a hablar de todo esto. Y encontramos que hay como una lógica, a pesar de que ellas... Son mujeres, empecemos por ahí. Son mujeres, claro. Pero digo, hay mucha gente que se ha ido... alineando con ese mensaje, sí. Y yo conozco muchas chicas que van a Vecina. Vecina nace en la vereda, sí. Cantan en la vereda. ¿Sabe usted? Le voy a dar un dato de color. A ver, deme un dato de color. Vecinas son vecinas, literalmente, de mi prima hermana. ¿Ah, sí? Sí, señor. Mire qué bien. Y esa vereda donde ellas han empezado y ahora ya no les queda chico, si usted ve detrás de ellas, lo que sería la escenografía, es la ventana de mi prima. O sea que... Que las primeras 10 veces habrá sido muy ameno. Pero imagínese ahora toda la calle copada un domingo. ¿Quiere establecer una queja formal? Sí, ella me mandó acá, estoy enviado, don Gómez. Muy bien. Dato de color. Bueno, así que fueron... claro, porque la cosa fue creciendo. Es un excelente la historia que han hecho. La verdad es única y me saco el sombrero y... O esas movidas indies que uno no sabe cómo pasa, pero van pasando. Bueno, yo creo que es... Lo de siempre, ¿no? Que conversamos esto en el fuero privado. pero esta cosa de la continuidad del proyecto, 100%. La tenacidad, el rebusque, también el rebusque. Ojo, bueno, ¿cómo hacemos? Y no tenemos equipo, y bueno, pero salimos y tocamos igual, acústico. Si no tenemos, exacto. Así no tenemos lugares, en la casa, en la puerta de casa. Tal cual, así. En domingo, en colegiales, muy todo lindo, digamos. Mi abuela decía que la necesidad es la madre del ingenio. Claro, este perfecto. Puede ser un caso. Así que vecina Canciones, en Nicasio y Oroño, mirá, ahora puertas adentro. Mirá la prensa que le hemos hecho a las vecinas. Atención, vecinas, hablamos. La historia. Ya tendrán que venir y explicar acá un poco qué es lo que hacen y todo. Bien. Bueno. Otro compañero que conocemos, amigo también del programa, Mariano Urban. El señor Mariano Urban. Él toca el bajo en una Un poquito big toca band, el bajo, ¿no? Más o menos. En una big band que se llama Saideira, que tocan música brasileña, 17 y 10. Tenemos que decirlo. Y 16 grados, está fresquito, ¿eh? Afuera, ¿no? Más o menos, porque el sol es como que acuna, sí, un poquito. Toda la semana estuvo así, sí, como sí. En el sol te caes de calor, en la sombra de frío. Bien. Me encanta que ya estás como co-conductor. Ya, está mal, debo hablar menos, mi querido Bord. No, dele para adelante. Okay. Usted sabe es parte de una... Siga. Bueno, Saideira es una big band que toca música brasileña. Va a tocar mañana en Domus Artis, lugar que sí conozco. Triunvirato 4311. Es una orquesta grande. Junto al compañero Mareco, ¿no? Mucho viento. El compañero Mareco también el chico, está tocando. Qué chico es el mundo. Qué chico Todos hermoso. Todos músicos que tocaron en el disco Filo, del Exacto. cual vamos a hablar hoy, de Ramiro Abrevalla. Domus Artis queda entre Triunvirato y Juramento, sería. Urquiza. Ahí en la sí. en la estación Juramento del Urquiza, justamente. Sí, es que ¿Sí? existe. Sí, Juramento. No sé cuál es. O Echeverría, Echeverría se llama. Después de Triunvirato, claro, ahí. La del SubTV. Así que van a estar a las 21 horas el sábado, Ojaldre, el sábado. Y también el sábado, a las 22 horas, en la avenida Caseros, por acá, cerca, Parque Patricios, 2516, La Peña, en El Cántaro, toca Correntada, es el grupo que hacen versiones y a estos no los conozco, perdón. De música folclórica. Comida y barra popular, sábado 26, desde las 22 horas, acá cerquita, Avenida Caseros 2516. Están todos invitados, Correntada también, ahí andan por los caminos, cruzándose con los grupos y todas esas cuestiones. Así que todos los músicos independientes en pugna. ¿Y cuántos más que tocarán y usted no se ha enterado? Y tantos más, sí, claramente. Pero bueno, quien quiera también participar puede enviar de esta agenda cultural, puede enviar un mail a todos los días un poco radio @gmail.com y ahí o seguirlos en qué Twitter. En el Twitter es tdupradio @tdupradio y ese Twitter y todas las imágenes que ustedes ven también fueron realizados en algún punto por el costado diseñador gráfico que tiene el señor multimedia Ramiro Abrevalla. Aventura 2.0. Hace malabares, edita video, hace malabares y dentro de poco también va a ser padre. Divertida tarde vamos a tener hoy junto al compañero. Me ha tocado el corazón, mira, así al pasar una pincelada en el alma me dio y seguimos, una ¿no? de cal y una de sensibilidad. Tenemos también una guitarra especial, la vamos a hacer sonar después. Le podemos decir resonador para instruir al... Podría ser un... Así se llama. No es una guitarra, sino que es un resonador. Se le dice resonador, viene del Dobro, que en verdad es la marca, y esto es... El Dobro es todo de metal. Sí. Este es mitad acústica, mitad resonador, que es la parte del medio, el corazón, la amplificación. Hermoso. Algún día le voy a mostrar. Tiene como un cono de parlante de metal adentro. No la desarme igual, ¿eh? Ya lo desarmé. ¿Ya lo desarmó? El primer día que la traje a casa, porque hacía un ruidito y me puse nervioso. Culo inquieto, sí. Muy bien. Vamos a repasar algunas de las noticias que circularon en los medios en el día de hoy, un par simplemente, y continuaremos con la presencia de Ramiro Abrevalla y todo lo que resta para todos los días un poco. Vamos a hacer la pequeña pausita y volvemos. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, o torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío, para... Distraídos entre, ya parecemos vloggers, una cosa impresionante. Avanzado dígame, Campana, ya le comento entonces. Esa es la señal. Muy bien, decimos, en la ciudad se quebró el interbloque K y fracasó el traspaso de la ex ESMA. Así titula Clarín. Lo que pasa en realidad es lo siguiente. La sesión de ayer en la legislatura porteña avanzaba tal cual lo estipulado por los bloques mayoritarios. O sea, se habían puesto de acuerdo entre la ciudad y nación que... Ciudad cedía el predio de la ESMA y otros tantos. Conozco el tema. Pero con ese, digamos, con ese traspaso se iba a disolver también lo que es, digamos, el IEM, que es el Espacio para la Memoria, el Instituto Espacio para la Memoria, en el cual participa Adolfo Pérez Esquivel y varios más. Y varios más, pero el representante es Adolfo Pérez Esquivel. Entonces, se hicieron presentes porque, digamos, si este acuerdo de palabra o, digamos, previo a votarlo en tablas directamente en el Senado en la ciudad, la legislatura, perdón, en la ciudad, se iban a quedar en, un poco en el aire, digamos. Sí. Entonces, no se sabía muy bien qué era lo que iba a pasar. Entonces, bueno, pelea va, pelea viene. Algunos que estaban alineados con esta idea terminaron por ausentarse o directamente no votar. Es el caso de Ibarra, es el caso de también... Susana Rinaldi, Pablo Ferreira también, bueno, quedaron ahí como cesantes y no llegaron a dar quórum, por lo tanto no se terminó de cerrar la cuestión y no se ha traspasado la ESMA y los otros espacios de la memoria, digamos. Vamos a ver si es, si tengo acá ya rápidamente la información, porque la norma solicitada por Cristina ya había sido aprobada en el Senado y necesitaba el respaldo por la ley en la ciudad. Pero lo que parecía un trámite fracasó hoy en el escándalo con insultos y cruces, porque después, claro, empezaron los reproches. Che, lo que hiciste, lo que no hiciste, vos dijiste que sí, ahora decís que no. ¿Por qué levantamos información de un solo medio? Pregunto, así al aire, atrevidamente. Es simplemente algunos datos. Okay. De este, datos al pedo, de, podría ser también. No, como... sí. Esos son otros, cierto. Pero la realidad, la noticia es que no pasó de provincia... Nada. A nación los predios que tenían, okay. Ya, que yo sinceramente, por cómo estaban los manejos de esos lugares, creí que sí. Ya estaba en manos de la nación, pero no es un lío. Esto, una puja bastante de varias tensiones. Costó mucho avanzar en ese, estoy en tema, por eso le cuento, compañero. ¿Quiere comentar? No, simplemente eso, que sé desde su creación que fue muy difícil sacarlo adelante. Que hay un montón de órganos y demás, y cada decisión lleva mucho tiempo porque hay que aceptarla, tarda, hay mucha pujas políticas, en fin. Bien. Muy bien, otra de las noticias. Estamos complicados con la comunicación acá entre Campana y yo. Sí, te iba a pedir Bien. Estaba queriendo saber con quién estábamos en comunicación, pero teníamos dos o tres puntas. Muy bien. Arrancó entonces un cambio en la FUBA. Estamos hablando con su presidenta, Marta Linares, para que nos cuente un poco cómo está la mano en la federación. Buenas tardes, Marta. No sé si tenés unos minutos para charlar con nosotros. Te sacamos de algunas tareas. Sí, ahí lo escucho. Justo estábamos recién en el cierre de la oficialización de la falta para la Junta Representativa de la Federación. Okay. Bueno, ¿cómo está la situación? Entiendo que tienen que hacer un congreso, una reunión, digamos, en la que, por el momento, los únicos que dijeron que no iban a aparecer, por lo tanto no iban a dar, digamos, la pelea por un lugar, es Franja Morada, y Unidos y Organizados estaban los estudiantes hablando de que se iban a presentar, no se iban a presentar, esto por el día de mañana. ¿Cuál es la situación ahora, en este momento? O sea, el día de hoy, hasta el día de hoy, no existe una posición política pública desde Unidos y Organizados sobre cuál es la posición política que tomaría. Ajá. Ellos, en el año 2010, quedaron por fuera del Congreso, quitándole el quórum a la representación estudiantil. ¿Qué implica tener un quórum? Los delegados que se votan en cada una de las facultades tienen que tener... después donde se encuentra, que es el Congreso, donde votan listas conformadas por estos mismos delegados, donde se vota la nueva representación de los estudiantes. Y el Congreso consta en muchas otras instancias, como son los paneles de debate, las comisiones, donde se resuelve cuál es la orientación política con la que va a trabajar, las campañas que va a trabajar la federación. Ajá. Entonces nosotros empezamos todo el proceso de paneles de debate, estuvimos a referentes sindicales, referentes de la salud pública, de la vivienda, estuvieron los compañeros que están en este momento de la carpa Villera, que está del movimiento Villera Independiente en el obelisco, estuvieron, por ejemplo, participando del panel, que fue un panel muy importante en la Facultad de Arquitectura. Es decir, no solamente tenemos la renovación de autoridades, sino que hay se acompaña con un debate político dentro de las facultades de la universidad. Seguro. Eso por un lado, y en relación a la cuestión concreta de tener o no tener la participación de toda la comunidad, de todas las agrupaciones políticas de la universidad, las únicas agrupaciones que hoy se mantienen dudando sobre cuál va a ser su posición en relación al Congreso son Libres del Sur y el Espacio de Unidos y Organizados, que contienen las diferentes agrupaciones kirchneristas en la universidad. Uh-huh. Es decir, el espacio de la Franja Morada, Nuevo Espacio, PRO, Partido Socialista y otras organizaciones se mantienen al margen de la federación, y ya lo anunciaron hoy a través de medios de comunicación, quieren público que ellos no van a participar del Congreso. Sí. Si bien vinieron a las juntas representativas, de la última, donde se fijó la fecha del Congreso, se fijó el lugar donde iba a ser el Congreso, que va a ser en la Plaza Juseil, el plenario final de votación. Uh-huh. Y en este momento, por ejemplo, también están acá oficializando los números y las actas, sin embargo ellos únicamente dicen que no, yo estoy en la oficina de la federación en este momento y están acá. Uh-huh. Y sin embargo ellos dicen que nunca estuvieron al tanto de cuándo iba a ser el Congreso, que no pueden avalar un Congreso que no saben cuándo se va a hacer ni dónde. Bueno, esto es falso porque fue ratificado desde la federación en una junta representativa donde todos los presidentes de los centros estudiantes tienen que votar a favor o en contra, por lo tanto están al tanto, digamos. Estamos hablando en ese con... sentido, sí, sí. Nosotros tenemos una posición firme de continuar con el Congreso, y nuestra lectura al menos es que si hoy la Franja Morada, Nuevo Espacio y estas organizaciones no quieren presentarse a la federación es porque han hecho las cuentas y su representación no es la que necesitan para poder ganar la Federación Universitaria de Buenos Aires, y por lo tanto les tienen que darse al margen e intentar montar una campaña en contra de la FUBA. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Estamos hablando con Marta Linares, presidente de la FUBA, y digamos, el hecho de que ellos se queden al margen de todo esto da como a entender que digamos, lo que se decida finalmente lo van a terminar acatando. Digamos, si no van a discutir nada, entonces quien decida la política llevar adelante de acá hacia futuro, digamos, va a tener la potestad de decidir sin discutir, básicamente. Digamos, el que no se presenta no va a poder dar una discusión, sin embargo se queda por fuera, tiene posibilidades políticas de transformar alguna idea, digamos, es una decisión que se tome a partir de la dirección actual, ¿la pueden discutir? ¿O cuál es la consecuencia de no presentarse? La consecuencia de no presentarse efectivamente es la que vos decís, quedan al margen completamente de todos los debates de la federación. Ellos no participaron de ningún panel ni de ninguna instancia de deliberación. Existen comisiones donde se elaboran propuestas que luego son votadas en un plenario final entre todos los estudiantes que participamos del Congreso. Uh-huh. Es decir, esto que vos decías de cuál es la representación que se pierde, es lamentable porque los estudiantes que votan, cada vez que votan en sus centros de estudiantes, están votando delegados para la federación. Claro. Es decir, que nunca se hizo una campaña donde cada uno de los estudiantes que vota a estas organizaciones avala políticamente con su voto, que luego no se dé cuenta como Congreso, por diferentes motivos, ponen por eso nosotros lo que exigimos es que quienes fueron votados en las facultades para ser representantes de los estudiantes en las facultades traigan sus delegados, acrediten, presenten sus listas, den la discusión y si tienen que perder, que pierdan y si tienen que ganar, que ganen. Pero con las reglas claras sobre que si uno busca tener una representación de los estudiantes, luego tiene que ir al espacio y hacerla valer, aunque no esté en condiciones de ganar la federación. Seguro. De hecho, nosotros dentro del bloque que tenemos en la Federación Universitaria de Buenos Aires, somos la representación mayoritaria en el Consejo Superior, es decir, hoy 260.000 estudiantes son representados nada más que por 5 estudiantes en el órgano máximo de gobierno, y en ese órgano de gobierno nosotros somos la mayoría estudiantil. Claro. Y estas organizaciones que se adjudican a la mayoría estudiantil y que por lo tanto creen que tienen la potestad de no venir a un congreso de estudiantes, tienen la minoría estudiantil, con lo cual la minoría estudiantil no existe de la forma en la que se plantea. Hoy tienen 4 centros de estudiantes de los 13 que existen, y de los 13 que tiene hoy todo el restante participa y es parte de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Claro, o sea que tiene, a pesar de que es una fuerza chica, está participando y está dando su debate, digamos. Hola. ¿Cómo? No, ahí te estoy escuchando un poco entrecortado, por eso... a veces se me hizo un poquito difícil entender un poquito el que es lo que me estabas comentando. Vamos a ver si podemos en algún momento establecer otra comunicación más estable, porque estaba escuchando muy muy entrecortado. Pero bueno, ahí creo que se ha cortado también, ¿no? ¿Se terminó? Sí, se cortó. Bueno, era Marta Linares, presidente de la FUBA, y... bueno, comentando cuál es la situación ahora, después la llamaremos para cerrar el tema, pero cuál es la situación ahí en la FUBA. Un congreso en donde básicamente las oposiciones o las otras fuerzas no se presentan y vamos a decir que digamos dejan sin representación a los que votan por ellos y terminan en realidad de alguna manera políticamente exponiendo a los que tienen mayoría desde un lugar de crítica simplemente y no de construcción. Un poquito eso es lo que intentaba comentar Marta Linares, la presidenta. 17:26 y es el momento de un adelanto musical y ya entrar a la segunda parte de este programa con Ramiro Abrevaya presente aquí y también la música desde el disco y todas esas cosas. Así que vamos adentrando, campana cuando quiera. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el frenillo que va debajo de la lengua sirve para que uno no se la trague y se ahogue con ella? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Campana va musicalizando estos momentos. ¿Estamos a vivo? Sí, estamos a vivo. Okay. Póngase los auriculares si quiere, si no puede escuchar por ahí, mire. Me intimida, usted sabe, los auriculares. Me cambia la sensación de espacial. La sensación espacial, temporal. Claro. Espacio temporal. Espacio temporal. Bueno, atiéndame, estamos casi llegando a la mitad de hora. Este es el momento en donde... Como vuela el tiempo, ¿no? Sí, vuela. Momento en donde conversamos, damos un adelanto, que es lo que vamos a hablar la segunda mitad del programa. Okay. Y claramente... Tenemos que hablar de Filo, tenemos que hablar de la próxima fecha, sí, señor. El 3 de mayo. 3 de mayo en el Club Cultural Matienzo junto a Pecera. Gran lugar, grande banda. Y la banda también del seno, del riñón de Abrevaya Boys, del mundo Abrevallo, digamos. Sí, señor, hemos armado una banda bastante grande para hacer sonar el disco como se merece, con su producción y sus arreglos, cuerdas... teclado, guitarra, fuegos, esta vez yo no estaré presente. Usted no va a ser de la partida, y se lo digo acá, me duele mucho en el alma, mirándolo a los ojos, aunque la gente no lo vea. No, pero ese... Yo sé que usted se va a amar chiquita a comer canelones. Camarones. Camarones. Así que no saldrá en la foto esta vez. Espero que vuelva a salir en la foto. Linda foto esa que tengo el humo todo celeste con el humo de espaldas. La mejor de la está vida. Está en mi Facebook para okay. todo el mundo. O en el de Ramiro Brevalla. Que es así nomás, ¿no? Ramiro Brevalla. Ramiro Brevalla y un personal y un fanpage. Con Y y B larga. B larga y sí. muy bien. B larga, B corta, Y. Ah, eso. Como ah, el periodista, para que si, quien se pregunte. Como el periodista. Que no es mi tío. ¿No? No. Es algo, pero no es mi tío. Bueno, ¿algo suyo es? Es algún tío lejano, porque los Abrevalla tenemos todos alguna vinculación. ¿Abrevalla del norte o Abrevalla del sur? ¿De qué sur? ¿De qué norte? No, creo que dice que cuando alguien tiene un linaje así de... Ajá, tipo los italianos, soy ¿no? como de Albertario del Norte, por ejemplo. Ah, no. Tiene un vaso, ¿por qué toma del pico? Porque tenía café y no, no sé, una cuestión. Una mezcla rara. Bueno, entonces, Filo, un disco que ya se estrenó. Si mal no recuerdo, a fines del año pasado. Sí, noviembre pasado, en el Teatro del Viejo Mercado, hermosamente, a sala llena, sí. un hermoso evento. Impecable. Y en el medio aparece un videoclip. En el medio, con el sol del verano, yo sí. llevo acá una idea mía, a mí me gusta andar en bicicleta, así me traslado. No aquí, porque estoy bastante lejos, hubiera tardado un poco. Sí. Además tengo la guitarra. Pero me dieron ganas de hacer un video de este tema que usted va a contar ahora. Montado en una bicicleta sí. y me crucé con varios aliados del camino. Yo tengo muchos aliados, como me gusta decirlo, usted es uno sí. Que tenía esa camarita tan milagrosa que se llama GoPro, ¿no? No, GoPro. Claro, no sí. Y así que me la ¿es puse. Es esa que usan todos los... Los skaters, sí. Snowboarders y demás. Que se pone así donde como... Donde quieras te en cualquier pones. Lado. Donde bueno, en la nariz quiera, no, tampoco se puede hacer una endoscopía con una GoPro porque... No. Bueno, depende pero, a quién. Se pone, digamos, queda donde como quiera. Fija y es como un ojo de pez, ¿no? Porque se ve tiene grande. Un espectro bastante, claro, gran angular para captar más. Y sí. tiene una muy buena definición y es liviana. Entonces es perfecta para este tipo de ideas. Uh-huh. Por lo tanto, montamos una adelante en la bici y otra en un casco, que es la que más me gustó a mí. El que tiene internet se puede meter en YouTube, poner sí, Ramiro Brevalla. Lo mismo, en cualquier lado puede buscar Ramiro Brevalla y hay data que se y va aparece. A distribuir. Sí, sí, ¿está en YouTube, la guía, Ramiro Brevalla? No. Hay guía. Sí, claro que hay guía. Creo por que no hemos puesto en la guía nuestro teléfono por no, porque mi mujer no le gusta. Ah, bueno, ya así vemos que quién yo te lleva los pantalones. Yo lo llamo a usted me llama a mí y no va a ser privado. Muy bien. Ahora vamos a escuchar el tema que tiene ese videoclip. Que pueden ver ahí en YouTube tal que cual. Que está en YouTube. Y seguir el canal. Que se llama Fluiría y ese va a ser el adelanto. Después va a tocar en vivo. Ahí va. ¿Está bien? Acá estamos. Adelante. Adiós. Si no desesperara cuando baja la corriente del temor, sería más profunda la enseñanza que trae bajo el brazo la confusión. Si pudiera salvar lo mejor de lo peor, indudablemente todo fluiría. Ay, amor, ¿dónde va a guardar ese dolor? Ay, amor, siga caminando bajo el sol, siga caminando bajo el sol. Él no decide si arranca o si se echa a dormir, si vive lamentando que no puede, o si pasito a paso toma dirección. Si pudiera salvar lo mejor de lo peor, todo fluiría. Ay, amor, ¿dónde va a guardar ese dolor? Ay, amor,

El resto... El mítico estudio ese donde hacen Encuentro del Estudio, donde sí, va este señor Lalo Mir y toda templo, esa gente. Un templo en todo sentido. Hermoso, la verdad, la experiencia. Y bien grabado todo. Muy bien grabado, con válvula, con buena sala, con buenos fierros, buenos músicos. Alto después, fiel. Sí, sí. Después la otra parte, la otra mitad de la parte fue grabada en mi casa, básicamente. Sí. Con una buena placa, un espacio decente. Hasta ahí grabamos el resto. Unas Macintosh. Macintosh, claro, pero sí, bien. Sí, digamos que sí. Y fue mezclado en esa misma casa por el señor Matías Nobel, otro gran amigo, aliado, que usted conoce muy bien. Sí, pero claramente. Y fue masterizado, ahí le dimos el blow up, para decirle, uh-huh, en Step Ahead Sounds por el maestro Furcade. Claro, otro, hablamos de la cuenta de luz. ¿Por qué? ¿Sí, no? Sí, sí. Okay. Pero cuando se termine el programa lo continuamos. Sí. Bueno, entonces este disco tiene una concepción también gráfica. Sí, totalmente. A ver, ¿qué quiere decir? Yo le digo que sí, pero sí. Sí, que tiene una concepción gráfica, quiero decir que el disco, todo el disco, es per se, físicamente, algo también bonito, digamos, como una con una búsqueda... Estética, sí, tal cual, eso. Eso, decir, para una cosa con filos, digamos, sí, ¿no? Como recortando... El arte está fue una idea y un diseño y realización de Gianco Perea. Ajá. Es un genio que yo adoro mucho, muy solidario, muy creativo, que yo cada vez que trabajo con él, que desde que empecé con mi música solista, digamos, siempre laburé con él. El diseño de mi EP anterior, los videoclips, al principio los flyers, ahora el diseño del disco. Conoce bien la cuestión, digamos, ¿por dónde va la cosa? Hoy me decía, el otro día me reía porque lo googleé en imágenes y aparecían dos imágenes de él y 100 mías. Claro. Y yo dije, te googleé, aparecí yo, y me dice, es que técnicamente tu imagen soy yo, me dice. Muy bien, mira qué grande. Mira a qué nivel, con quién trato yo. Le saqué el sombrero. Una simbiosis, es eso. Claro, sí. Bueno, vamos a escuchar esta guitarra. Señora, usted que está del otro lado de la casa, no modifique su ecualizador. No es que todo está medioso o extraño, simplemente es una guitarra. Todo está medioso y extraño. Sí. Es una guitarra semimetálica. Claro. Bueno, ya en el Facebook de... Ahí está la foto. En mi Facebook o en algún comentario por ahí, ya no sé ni dónde es que lo postearon, pero creo el que... Ramiro Brevalla. Nicolás Gorko, el de Ramiro Brevalla. Hay una foto de yo tengo esta guitarra en la mano, hermosa, que hoy trajo acá para innovar el tema sonoro. Para buscarle la vuelta al sonido, a la imagen, como siempre. Pero me va a tocar de manera acústica, acá solo guitarra, algunos de los temas que van a sonar el 3 de mayo en Centro Cultural Matienzo, Club Cultural Matienzo, que ahora es en, ya no está más, en la calle Matienzo, ahora se mudó. Pringles, ahí lo tiene. Pringles 1249. Sí, esto ya es más Palermo, digamos, ¿no? Pringles es Almagro, pasando, claro, Almagro, porque Almagro, entre Córdoba y Estado de Israel. Un nuevo lugar, muy grande, con muy lindo. Bien. Y vamos a tocar con los con amigos Pecera, de Pecera, que sí, son una gran banda de músicos. Y compañía. Exactamente. Mm. Bueno, va a haber una apertura de un amigo, el Equilibrio Cósmico. Un amigo también solista que va a hacer algunas canciones amenamente. Como para abrir. Como para abrir la velada, sí, un placer haberlo integrado. Filo empieza con una canción que se llama Detener, que es el mi oda al conejo de Alicia, digamos. Me lo quiero tatuar, le comento. ¿El conejo de Alicia? No me da el los huevos, por decirlo, pero... Bueno. El conejo de Alicia, que estaba tan obsesionado con el tiempo, iba de acá para allá midiendo todo el tiempo. Bueno, sí, yo me encuentro bastante en esa imagen. Sí, señor, sí, señor. Obsesión con el tiempo. Sí, sí, una cosa de culpa de cómo lo utilizás y aprovecharlo. Así que esta canción empieza, abre el disco y se llama Detener y habla de detener el tiempo. Muy bien. Ramiro, ¿ah? Brevalla, señora. Pues vamos a hacerlo con ustedes lo mejor que podamos. Dobro en mano, detener el tiempo. Ya recorrí algunos truenos y mi alma se embarró. Fui testigo del suicidio de uno de mis sueños. Nadé desnudo en la laguna de mi memoria. Cargué una culpa que no era mía. Hoy necesito una caricia. El blanco al final del túnel. Ser una sola idea. Quiero la alineación de mis planetas. Detener el tiempo. Temores, bajé sin freno hasta la base de mis dilemas. Me vi rodeado de incertidumbres y de fantasmas. Sentí el acecho de los errores. Hoy necesito un respiro, el intervalo de esta obra. Quiero pausar este momento. Quiero mi 10% de inspiración. Detener el tiempo. Señoras y señores, Ramiro Brevalle presente acá, el placer. Espero que escucharlo tet a tet. Y del otro lado, la gente sintiendo ese sonido particular del dobro. ¿Le ha gustado el sonido, no? Sí, me encanta, ¿sí? Me encanta. Es me bonito, encanta. ¿No? Es particular. Hermoso. Es más, yo hasta diría que el sonido metálico con el slide, sí, ya se me tiene que poner a practicar. Ah, sí, sí, sí, ya tengo uno, me han dado uno ayer, mi padre me ha puesto uno. Mi padre es el culpable en algún punto porque es un amante del blues. Bueno, los padres son los culpables de todo, ya sabe, lo ha dicho la psicología. Sí, sí, está probado, digo. Y me, de lo bueno y de lo malo, así que... Sí, sí, los bienes se heredan y los males. Y los males también. Tengo eso ahí. Los bienes y los males. Va a hacerse canción. Muy bien, perfecto. Abrevaya, quiero que en 3 minutos cante otra canción. ¿Ya? Y después nos aboquemos directamente a el, lo que va a ser el misterio el resto de para el resto de Latinoamérica y el mundo. Okay. Una novedad. Vamos a, claro, el momento en donde nosotros construimos la historia de la radiofonía argentina haciendo telemarketing. Qué honor estar aquí. ¿Qué canción vamos a cantar? Defino que vas a tocar el 3 de mayo en Matienzo, Pringles 1249, Club Cultural Matienzo. ¿Qué canción? Esta canción se llama Tu Roma. No estaría muy afinado el sol. Tómese su tiempo, tómese usted, su tiempo. ¿Usted se arriba? El mi me parece que está como un poquito corrido. Compárelo con el más agudito. Qué raro que suena esa guitarra. Yo paro en su programa porque confío en su oído. Si quiere la desafío, no, ya está. Okay. Ahora sí. Esta canción se llama Tu Roma y también habla del tiempo. Es la segunda canción de Filo. El tiempo es un avión de seda. Que que cae lentamente hacia un final. Una nube débil desvaneciéndose, y vos buscando rectas dentro de una espiral. ¿Qué esperás? Oh, ¿qué esperás? Si nadie va a enseñarte cómo hacerlo. Va a darte la mano para ir a jugar. Tomarlo con calma es un buen primer paso hacia cualquier lugar. No pierdas los estribos antes de montarte. Esperas. Oh, ¿qué esperas? Tu Roma no va a estar lista en 2 días. No, no. Nadie aprende a correr sin antes caminar. Nadie aprende a correr sin antes caminar. Caminar. Caminar. Bravo, Abrevaya, bravo, Abrevaya. La versión Radio Edit. Ramiro Abrevaya, Radio Edit. Con su dobro aquí presente. Aquí estamos. Bueno, vamos a reiterar la información. Cuando usted, lo que usted diga, compañero. 3 de mayo, 21 horas, Club Cultural Matienzo, Pringles 1249, Ramiro Abrevaya, con los amigos de Pecera también. Señor. Van a hacer shows aparte. Cósmico, ¿se van a juntar todos en algún momento o no? Estamos tipo, viendo. We are the world, we are the estuvimos hablando, algo vamos a hacer, sí, porque nos queremos mucho y algo que nos compartimos, así a los tiempos. Una que sepamos todos. Dos, quizás sí, que semi sepamos tal vez. Bueno, y vean, googleen Ramiro Abrevaya, vean el video de Fludiría, Fludiría, muy intenso, muy arriba. Qué bueno. Es como una apología al bicicleterismo. A la sanidad. Te agradezco mucho la presencia. Hasta acá llegó tu faceta musical. Cuelgo la me he divertido mucho, la paso. Yo también. Espero volver. Vas a volver, claramente, está dicho. Volvés todos los días con un poco. Tu imagen, todos los días un poco, okay. Con la imagen, con los logotipos, ahí está, que es todo un eso que está todos los días ahí todos en los Facebook días. Es parte tuya también. Bien, me pongo el traje. En este momento vas a tener que ir a buscar un traje. Okay. ¿Fuiste alguna vez de traje a la oficina? ¿Trabajaste de telemarketer alguna vez? No. No. Esta es tu primera vez, entonces. Primera yo quiero decirte que fui telemarketer en el 2000. Oy. Fui telemarketer, vendía para Movicom Bell South. Ajá, lo puedo Movicom. Decir porque ya no existe más. ¿Qué es lo que vendía? Larga distancia. No vendía nada porque era larga distancia gratuita. Pero era una engaña pichanga. Celular, como todo el larga distancia, digamos. Carísimo. No, vos vendías. Movicom Bell South era el servicio de larga distancia para los teléfonos de línea. Mirá cómo me acuerdo de todo esto. Ah, entonces okay. Vos llamabas a una casa y le decías, sí, ¿usted habla larga distancia? No. Pero mire la oferta que tengo. Puede hablar gratis 500 horas, no sé dónde. Embaucabas pero o había no un servicio interesante. Claro. Qué bueno, conflicto, ¿no? Ético. Oh, y usted que está en 15 buen días duré. Claro, obvio. ¿Vendió algunos? ¿Cuántos vendió? No. Cero. ¿Qué quiere? Sí, me decía, no lo necesito. ¿Sabes qué? La verdad que no lo necesito. Así que, así terminaba la charla. 53. Quiero explicarle que usted no necesita esto que le voy a decir a partir de ahora. Y se terminaba. No había nada que hacer. Pero bueno, por eso es que alguna reminiscencia de ese trabajo me quedó. Ahora quiere vengarse, yo soy el primer idiota. No, esto no se trata de venganza. Escuche el spot, póngase los auriculares, escuche bien de qué se trata Telemarketers y póngase el traje, porque cuando vuelva el spot, esto va a ser un reality. Okay. Una herramienta. Siempre día, buenas tardes. Un objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo lo llamo de Radio Sur. Sí, pero estoy trabajando, discúlpame. Una meta. A mí me salió mal 4 veces. Todos los días un poco. Te cuento, no se llama canje, pero la idea es que nosotros podamos hacer que vos en el local sintonices el programa y nosotros te pasamos al aire un aviso de tu local, no sé qué te parece. Todos los días un poco. Stupid. Y su escuela de telemarketers. Un tubo con auriculares. El tema que no tengo radio acá, ¿ves? La dignidad por el piso. Mira, yo en este momento lamentablemente no te puedo. La fuerza de la voz. Dos terminitos, ¿me prometes? ¿Querés esperar y que te atienda? La potencia del convencimiento. Telemarketers. El reality que te espera. Escucha la llamada. Telemarketers. Por todos los días un poco. En Radio Sur. Estamos preparados. Tenemos acá las telefonías, toda la cuestión. Y nosotros tenemos que llamar a un local de Parque Patricios que pongan, el objetivo es ese, que pongan esta radio. En este momento. En este momento, en lo posible. Y nosotros pasamos la publicidad de ese programa, de esa, de ese negocio durante toda la semana. En contraprestación, ellos ponen en el local la radio para los clientes. Entonces, la radio se conoce a través de los locales y los locales se conocen a través de la radio. ¿Se entiende? Bien, usted va a tomar la vanguardia en todo esto. A mí me salió mal ya 4 veces, decía el spot, y esto es real. Ya lo hemos hecho. Vamos a llamar a Panadería La Victoria, que queda acá en Garro 3142. Y ya estamos marcando 308. Y ahí va. Empieza a llamar. Campana que nos conecta. Todo esto es radio, ¿verdad? Todo es en vivo, en el marco de Telemarketers. Hola, Panadería. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Mi nombre es Nicolás. Yo te llamo de Radio Sur, te saco un minutito nada más. Quería hacerte una consulta. Nosotros estamos haciendo una consulta en realidad en términos de si tienen o no radio en los locales, si ponen música para los clientes. Sí. ¿Escuchan radio ustedes por ahí? Sí. Y yo le quiero hacer una pregunta. Usted está cerca, nosotros estamos en Parque Patricios, que es acá cerquita. Y el dial nuestro es 88.3. Entonces nosotros estamos llamando a los negocios para dar a conocer los negocios y que los negocios den a conocer la radio. ¿Usted conocía Radio Sur? No. Y mire, yo si le propongo, por ejemplo, pone un cachito de la radio, este programa, en este momento estamos en vivo, pone un poquitito de la radio y nosotros durante toda la semana le pasamos publicidad gratis, sin pedir, esto no es un mangazo ni nada, es un intercambio. Usted pone un poquito la radio y nosotros todos los días decimos Panadería La Victoria, en Garro 3142, la panadería más rica de Parque Patricios. Bueno, ¿le parece? Podemos hacer la pruebita, así que ponga, yo le hablo, vamos a estar en vivo, así sabe que todo esto es real. No, porque ahora justo me entró gente y tengo que atender. Y pero justamente es para que la radio es para, yo si quiere le saludo a los que acaban de entrar. Porque la radio justo es para eso, es para que los pacientes, sí, sí. Los clientes. Pero en otro momento sí, pero ahora justo tengo que atender. Y puede, y en un, si la llamo en 2 minutos. Sí, sí, ahora. ¿Sí? Gracias, ahora. Gracias. Bueno, me vende unos. Así es el telemarketing. No tuve que decir absolutamente nada porque estoy ante un genio. El telemarketing es no abandonar, no rendirse nunca jamás. No, si usted nos quedan 2 minutos de programa. Minuto llamamos. Quiero que lo intente en un usted. Minuto. Quiero que intente. Sí. No, quiero que intente usted porque esto es telemercado. Quiero que forme parte de la historia de la radiofonía. Vamos a llamar, por ejemplo, a La Rosa del Sur, que es otra panadería. Le pido, por favor, que si patino me agarre. Usted dice, necesito, y ahí viene el coach, porque todos los telemarketers tienen un coach. Yo, si quiere, le funciono de coach. Entonces, por ejemplo, acá, La Rosa del Sur, que es la recién. Luna 245. No, el recién llamamos a la Victoria. La Rosa del Sur es Luna 245. ¿Qué es? Es una panadería también. Y es la misma con Ramiro Abrevaya, músico, ¿no? Hoy aquí está como telemarketer. Espera, 4308. Espera aquí. Deben el teléfono porque no lo puedo decir al aire porque no sabemos bien. Es claro. El intento, porque inmediatamente vamos a tener que llamar de vuelta a la Victoria, rápido, rápido, rápido. Se hace corto hoy, la próxima vamos a hacer media hora de telemarketers. Yo venía a cantar canciones. Conecte. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ramiro, ¿el de usted? ¿Qué tal? Yo la llamo de la Radio Sur, a ver, ¿escucha radio? ¿Le gusta la radio? Uy, malísimo. Eso es lo que pasa con el telemercadeo. Es muy complicado. Tiene que tener una templanza. Usted me mandó desnudo al Ártico. Tiene que tener una templanza. Y de no, hierro, ¿no? Ahí no hay no silencio. Retroceder nunca, rendirse jamás. Por eso, último llamado. Ya vamos a remarcar el llamado anterior, que fue acá, a Panadería La Victoria. Último, ya son las 18. Tenemos que entregar inmediatamente a los que luchan. Y los que lloran, nosotros, ya está, conécteme, ¿eh? Vamos a ver si logramos uno, por lo menos. ¿Está sonando? Ahí va, está sonando, ¿sí? A ver si logramos meter... Gran trabajo. Metemos uno y nos vamos corriendo, ¿eh? Hola, panadería. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy el de Radio Sur, que llamó recién. Ah. Creíste que no te iba a volver a llamar. Pero no. Sí, estoy escuchando. ¿Está escuchando? Muy bien, hola, ¿qué tal? Un saludo entonces a toda la gente. Panadería La Victoria, la mejor panadería de Parque Patricios. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, Panadería La Victoria. ¿Cómo se llama usted? Que yo no lo sé, que la llamé así de imprevisto. ¿Puede decir? Victoria me llamo. ¡Victoria! Hasta la Victoria. Vamos a decir que Victoria. Muy bien, me parece bien. Muy bien, Victoria entonces. La Panadería La Victoria. Vamos a estar toda la semana nombrándolos, mandándoles saludos y quizás... ¿Quién sabe? La semana que viene llamamos para ver cómo anda la cosa. ¿Pueden venir Victoria a saludarte, tal vez? Pueden venir a saludar. Sí, quiero mandar saludos. ¿Puedo mandar saludos? Por supuesto, claro. Bueno, quiero mandar saludos a mis compañeros de trabajo, sí. Alfredo, Diego. Muy bien. Ahora vamos a escuchar la radio. Bueno, muchísimas gracias. Todos los panaderos. Todos los panaderos. Saludos, un abrazo a los panaderos. Gran madrugador el panadero. La profesión más noble del mundo. Así es. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande y sigan escuchando la radio. Bueno, gracias. Adiós. Muy bien. Telemarketing se lleva. Un telemercadeo. Muy bien, compañero. Ver, este es el mejor trabajo del mundo. 18:01, nos tenemos que ir. Y sí, la semana que viene va a seguir esto de telemarketers. ¿Eh? Ramiro Abrevaya, muchas gracias por Nicolás venir. Nicolás Gort. Adiós.